Pois vámonos a Mariña Luguesa. Eso. E vamos a falar co poeta da Mariña. Vamos a falar co señor Paco. Moi boas tardes, Paco. Moi boas. Hola, boas tardes. Boas tardes. Oxe tiño que a Laura, Sí, bueno, menos mal, terá un pouco máis de sentidiño a cousa. Sí. Claro, agora, a ver si de unha vez temos as mulleres reivindicadas despois do eso día 8. Eso sí, Eso sí. Agora, porque non vale solo o día 8, hai que empezar o día 9. Todos os días, claro. Hai que empezar o día 9 a darlle forma a todo iso. Sí. Que foi un éxito do que me congratulo. Hombre, tanto. Foi, pero grandísimo, Sí. Sí, sí. Feijó enterouse pola noite, entón xa cambiou todo. O digo Feijó, Rajoy. Rajoy, bueno, é Feijó, verdad. Feijó tamén. Bueno, Feijó tamén. Eu de Ciudadán, Sí, bueno. Non sei cantos máis. Sí, bueno. Que xa nos cansaremos, non? Primeiro era unha folga organizada polo... Como era? Por Podemos. Sí. Ahora xa é de todos. Ahora non xa... foi o Podemos. Non foi Podemos. Ahora foron todos. Primeiro iba en contra do capitalismo, agora non sei que. Que desfacete, sí, sí. Son dos sinvergüenzas. Eu non sei como se pode ser dese xeito. Pois é fácil, militando no Partido Popular. É moi doado. É moi doado. Afiliaste, xa está, é como é. Pois van xircantes que a miña cota. É que, xa me dirás, non se pode, pero que hai que ser coherente. Eu parece moi ben, eu estou en contra desta folga, perfecto, pero estou en contra hasta o final. Ahora, como é un éxito, claro. Non apoio as palabras de Cifuentes, nin de que... Non, xa non, puxo o lazo ese... Sí. Na solapa. Sí. Que non me acordo como se dice solapa. Como se dice solapa? Sí, sí. Bueno, non sí. Non é solapa. Bueno, me sae ahora. Sí, bueno. Bueno, na chaqueta. Sí, na chaqueta. Na chaqueta. E así les luce o pelo. E pois, o problema é que vos votanos. Ese é o peor. Iso é o peor. Non é o peor, é o non entendible. Sí, bueno, tamén tens razón. Non sei se é mellor ou peor, pero non entendible. Pero entendible non é. Non pode ser. Porque que o fagas unha vez, vale. Si cambian o voto, cambian pola dereita, para Ciudadanos. Sí, señor. Pero eso pasa como cando... Non cambian para os que dan a cara, para os que salen á rúa, para os que se manifestan, para os que loitan polos dereitos das mulleres, dos homens, dos traballadores. Non, para as esquerdas non. Non, que va, iso non pode... Hai que ir... Adiantamos pola dereita. Ah, sí. Sempre. Aí está. Que vai ser? Que adelantase pola dereita e adiós. Que claro, van a por ese home o de Ciudadanos. Sí. Por ese home, as mulleres e todos os que están en Ciudadanos. Outros que tamén estaban en contra da folga. Agora xa non están tan... Bueno, é que non se sabe nin o que queren tampouco. Pero eu digo unha cousa. Eles saben, non? Sí. Eu digo unha cousa. Eles queren o poder, punto. Sí, sí. Hoxe, por exemplo, que lle dicían... de que as mulleres tiñen que ganar igual cos homens e tal, e él salta así dicir, no, dice, bueno, eso non toca, eso non nos metamos, como dicir outro, non nos metamos en fariña. Claro. Vamos a ver. Así que se unha muller é inxeniero, ou é mestra de escola, e hai un home ao lado, por que vai ganar máis que se están dando a mesma materia os dous? Ah, bueno, no caso de un mestre de escola cobran o mesmo. Sí, aí non sería cobran o mesmo nun colexio público. Sí. Non sei, nos privados seguramente xa non será o mesmo. Nos privados seguramente os contratos xa son seguramente diferentes. Sí, pero hai un casos moito máis sangrantes, non? Sí. Hai casos moi sangrantes. E logo hai moitas máis cousas que non é solamente a diferencia salarial, hai a violencia de xénero, hai o que teñen que soportar estupideces, violencia, que non é violencia física, pois que vai pola rúa, se leva falta curta, hai que vai provocando. Pode ir pola rúa tan tranquila como a mí, como a ti, vai e viste que dá gana. Se vou de pantalón corto... Teñen que soportar os, entre comiñas, piropos dos machitos, moitas máis chorradas, ¿no? Teñen que soportar e as diferencias, pues nos exércitos, sí. Dos mismos con os propios compañeiros, bueno, esto. vamos. Absolutamente. Y las sentencias de jueces, que bien, como usted no se opuso. Ah, sí. Como no se opuso, como no hizo no ha apretado fuerza, no ha apretado las piernas. Claro, como no hizo fuerza, como no hizo fuerza, pues es usted culpable. Bueno, digo, que hay veces, yo no sé si hay algún juez, yo no sé en que estaría pensando en ese momento, porque cuando diez soltan esas babosadas, porque eso yo pienso que no ven no artículo eso. Hombre, no, claro que no, eso no puede vivir. Es una apreciación de... Era una suiza, además. Sí, es una apreciación de la... Una apreciación de la suiza, que es una apreciación de moita gente que pertenece a ciertos idearios, de ciertos grupos, de ciertas formas de pensar, en donde el hombre es superior a la mujer, y punto. Sí. No, el hombre es bueno y la mujer es mala. Sí. Claro, muy bien. Que después hay también mujeres que dicen que el hombre, que el hombre, pues ven a ser que es malo por naturaleza. No. Bueno, eso tampoco es verdad. Eso tampoco dirán. Hay algo, alguna inconsciente. Alguna, sí, bueno, hay igual algún... que hay hombres inconscientes, también hay alguna mujer inconsciente, ¿también? Obviamente. Sí, ya claro. Pero eso no di ninguén. Sí. O sea, hay de malo por naturaleza ni ninguén es bo por naturaleza. Claro. Las personas fanse... Pues por lo medio, por donde se mueven, porque condicionan mil cosas. Ahora, evidentemente, somos fruto de una edición machista. Ainda nos queda a todos algo de machismo. Sí, ainda todos. Incluso los que defendemos otras historias. Porque efectivamente fuimos educados en el machismo. Sí. Porque el machismo no es ser violento, ni pagarles menos. Ni no. Machismo es, te ayudo. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? Faino, joder. Claro, fallo. Te ayudo. Claro. ¿Quieres que vaya poniendo la mesa? No, no vaya poniendo la mesa. Pona, joder, no digas nada. Claro. Claro. O sea, que, pero todos tenemos un poco de claro. Oye, ¿qué? Una cosa que diga, por ejemplo, que no sabe o que de esto diga, oye, que hay que traer del mercado, o de la tienda, o qué sé. Tú estás lo estropeando, mío, que cales. Sí. Eso puede ser preguntar, ¿no? No sé, a ver, las cosas tienen que ser espontáneas, tienen un fallo que tienen que hacer, no hay tarefas de mujeres, ni tarefas de hombres. No tienen que ser, te ayudo desde el senso de que, como esta es la tuya. Claro. No, es que no es labor tuya, es labor dos dos. Estamos dos aquí, estamos, tenemos un, eso, un, como si tuviéramos un contrato de trabajo. Sí, ¿no? Igual, aparte. Tenemos que vivir, a punto de. Pues hoy se fago yo, mañana tú, como llegadre, los dos a ver, como llegadre. Porque en Galicia... Pero no, traigo en algo, quieres que te ayude, quieres que te eche una mano, quieres que vaya haciendo ya no sé qué. No, faino, joder. Faino. Claro. Se la tana, pues, fa de una cosa, y esa cosa la va ligada a otra, pues, falla. Claro. Y te está preguntando. Hay que cambiar moitas cosas. Hay mucho que hacer, ¿eh? Porque, Paco, en Galicia también se manifestaron tantas. Muy bien, ¿verdad? Santiago de maravilla, en Santiago, muy bien. En Vigo hay unos días, fabuloso, en Coruña, aquí en la Mariña, estupendo, todo, muy bien. Y además en Lugo, porque me mandó unas imágenes de una sobrina, dicen que también, dicen, madre de Dios. Muy que bueno, no, claro, todo esto que era a nivel estatal. Estos que decían que era una folga, que había que trabajar más, que había que hacer una folga japonesa, decían. Ah, sí, a folga japonesa. Toda esta gente decía eso, al ver cómo se desbordó todo, claro. Cambiaron enseguida. Claro, por los votos hay que hacer que sea. Hombre. ¿Por qué pasa? Que como se les ve un plumeiro. Sí. Pero bueno, los que lleven un plumeiro, piensan como a ellos van a votar igual, no pasa nada. Sí. Eso no. Eso por supuesto. Eso. Bueno, como dice Rajoy, ya se les pasará. Sí. Como no, si fuera algo. No, ahora le dio órdenes a su gobierno de que esto, cuando se manifiestan tantos, es que algo pasa. Claro. O sea, deuse cuenta de que si hubo una situación, un éxito de que algo pasa. No lo sabía antes. Dice, uy, algo pasa por aquí, no sé qué pasará. Antes no lo sabía. No, antes pues, no. Pues queda. Miña mai xa lo sabía, ¿eh? E despois tamén non sei o señor Fréjole que é Feijó, non? Feijolo. Pois tamén non sei que soltou, algo soltou, dicen, pero se eu me estaba mellor calado. Nada, nada, esta xente que dixo, pois agora ten que volver atrás, e claro, desdecirse, pois meten a pata, obviamente. Claro. Pero tamén aquela esta presentadora de televisión que iba a decir que iba a traballar, que era como se defendía o feminismo e tal, pero depois, carajo, marchou para a manifestación. Ah, coño. Bueno, moita máis xente fixo así. Sí, bueno, moita xente, pois. Moita fixo así, o que pasa que... Ahora, pues, hay que ser consecuentes, esto no puede parar, hay que salir a rua otra vez, hay que salir. Eso. Sí, pero esto hay que empezar, claro, por legislando. Y ahí, no sé si ley, si o que sea, pero hay que legislar. Yo pienso que ley ya hay. Y hay que empezar... No es suficiente, no hay. Eu penso... Y hay que empezar por la educación, los centros escolares, las familias. Sí, sí, sí. Claro. Así, sí, sí. Claro, no se puede trabajar bien cuando ahora van a sacar, tienen ahí una cosa para salir, estos ejércitos que tienen entre 6 y 12 años, tienen que aprender la canción de la banderita española. Sí, señor. ¿No lo viste, es eso? Sí, no lo viste. Pues leo, tienen que una unidad didáctica de 240 páginas, sí. En donde entre otras actividades son aprender... la banderita española, sí. aprender a marcar o paso mientras sí. Recitan no sé qué. La Iquinada mándanos a Mili ya otra vez. Sí, sí. Poñer, visionar o desfile das Días Armadas para que vexan. Do Día das Forzas Armadas, sí, para que vexan como fan. Que dibuixen ou que fan con plastilina en miniatura un tanque, un avión. ¿Tú te crees que esto es...? Vamos. E despois din que era adoctrinar, sí. Que era adoctrinar o preparación o educación para a ciudadanía, ¿no? Sí, o da ciudadanía. Educación para la ciudadanía, que estaba muy bien pensado. Sí. Ou din que en Cataluña, pues que se está en contra do castelán e que si eles mismos yo... catalán e a inversión lingüística que é un pecado mortal, que é unha bestialidade. Bueno, no, en fin. Sí. En fin, por eso digo que lle lo están poñendo en bandeja. Tañelo poñendo, como suele decir, aunque sea mal falado, a huevo. ¿Pero a quién? A los catalanes. No, bueno, los catalanes loitan por algo que algunos... Claro. La cosa está dividida, pero algunos loitan por lo que creen, teñen su derecho. Claro. Que lo fagan como fixeron, sin violencia, democráticamente. Claro. Con las urnas y tal, a mí parece muy digno. Claro. O que non é respetable é mandar os ejército, mandar a Guardia Civil, despedilos dos cuarteis con a por ellos, iso sí que non é por respetable. Por iso digo eu que están poñendo as cousas a huevo. Bueno, pero non é falta que poñendo iso a huevo, no, que puxeron o 155 aí para putear. Pero, sí. Os catalans están... Os catalans... A xente que pensa así, porque aí hai división, está claro. Sí, pero moita, respetable, hai moita división. Sí, hai moita división. Tan respetables son uns como os outros. Sí. Eu teño claro de que lado estou, pero non teño por que manifestar. Pero está claro que o que non se pode facer é ir coa violencia para no. Nada. Aí teñes que sentar, dialogar, e non sentar na mesa, como dicen sempre, hai que sentarse na silla. Si sentarse na silla... Nos tenemos que sentar en unha mesa a hablar, sempre dicen igual, ¿eh? Sí. Como dirán que se sentan nas mesas? Que se pode dicir un mestoso ou outro. Pero que vas dino todos iso. Sí, aquí o que hai que hacer é sentarnos en unha mesa e claro, hablar. Séntate na silla, coño. Sentades na mesa, mal, pues vai. Sí. Mellor que vos sentedes nas sillas, ou no chan, así, tipo 15M, era, non? Tipo 15M, que estaban sentados no chan. Nas prazas e por aí. Sí. Pois, por iso digo eu, que hai... O falar... Deixe de falar algo a Laura. A ver, que queres que che conte, Paco? No, era unha broma. Como dixo falar, dixo que fale algo dela. Digo porque eres muller e que eres a protagonista. Home, protagonistas somos todos, eh? Bueno, a protagonista do día que estábamos... Ah, do día que estábamos a falar, sí. Claro, claro. Sí, por exemplo, foches a Mani. Foches a Mani. Foches a Mani. Non puden ir. Vaya, me digas. Non puden ir, non. Foche a traballar. Sí, tuve que ir a trabajar. ¿No fixeche paro, entón? No. Ah, pues muy mal. Y si diría que había que mandar paro. Muy mal, debías mentir, porque habéis hecho sale todo el mundo. Sí. debías mentir que ahora xa non cola, xa, xa. Pois eu si fun, na miña vida vin tanta xente. Digo, xa estaba polas partes da fora, non? Digo, perdonadme só un segundo, só un sí, segundo, Sí, sí, sí. Pois eu digo que eu estuve, pero... Cortou, sí. Pero... Había moitísima xente. Pero había moita xente, pero eu estuve fun hasta a Plaza San Jaime, despois había Paseo de Gracia. Sí. Pero eu estaba polas aforas, porque... tiña medo que me pisaran. Digo, claro. Como se, digo, si se forma algo, porque eu tiña, como as grandes aglomeraciones, sí, pois non me gustan, pero tiña medo, eu tiña curiosidade por ver. E había xente de todo. Claro. E había, o que non fun foi para dos xubilados. Ah, bueno. Pois esa tamén era unha boa manifestación. Pero de Bilbao, Tela Marinera. Sí, sí. Tela Marinera, xente tamén se está que pondo o tema moi... Sí, sí. E bueno, é importante. Que era o que falábamos con Paco. Ahora xúntase o tema dos xubilados, xúntase o tema da muller. O tema da dona. O procés. Aquí en Cataluña, que ainda está tamén... Bueno. Sí. Que por eso digo que a cousa está quentiña, eh? Non, e cada vez hai máis manifestacións e cada vez a xente está máis... Sí, sí. Bueno, pois pues me parece que xa temos a Paco outra vez. Sí. Sí. Estou en antena ou non? Estás. Ah, sí. Estou no aire, ben, perfecto. Digo que, perdón, es que andi... Bueno, esto de sí. Tiña unha chamada importante. Isto de puxe en espera. Sí. Dixen, acabo de seguir o programa e xa falamos. Pero cortei a chamada da outra persoa e máis a vos. Ah. A miña torpeza moi grande. Non pasa nada. No, que non pasa nada, Paco. Eso pido disculpas. No, estás disculpado. Nada, eso pasa nas mellores familias. Eso sí. Sí, no, eu para estas cousas non, isto non é o meu. O meu é o lápiz, o bolígrafo. Sí, bueno. Isto pues, dos ordenadores, pues, das tablas estas. Ah, sí, tablas e teléfonos, ordenadores. Eu non sei por que chaman table, porque é unha tabla. Porque sí, ven de tabula latino, que sí, que castelán, claro. A derivación lógica é tabla. Ademais... Aparte que ten sentido, tabla. Sí. Lisa, chá, que será o que significa tablet en inglés, tabla, sí, supoño. Penso que sí, porque ademais parece unha pizarra daquelas que levábamos, sí, antes na escola. Sí, sí, pero eu chamolle sempre tabla, eh. Tabla. Sí. Bueno. Había xente que se ríe cando decía, pero ahora xa todos, incluso a xente que anda ao meu redor xa di, que queres, a tabla? A tabla. Sí, pasa a tabla que vou mirar as noticias, vou mirar tabla. Sí. Ah, porque tablet. Xa moito máis incómodo, bueno. Tabla. Moi americano, claro. Americanizado como sí. Todo. Sí, é como todo. Bueno, as sí. Linguas nutrense do... Sí. O castelán nutrese sí. Moitísimo de anglicismos, non? Sí. Esos tecnicismos... Claro, adaptanse á fonética. As que nutren o resto. Adaptámoslo á nosa fonética. Vamos. Sí. Sí. Claro, pero iso, claro, iso non é cousa dos académicos, é cousa no. Dos falantes. Eso as linguas nas fangos, os académicos recollen aquilo que se fala e plasman nos dicionarios, pero lógico. O que vai facendo por economía da linguaxe, por o que sexa, claro. O que vai adaptando os vocábulos, eso como... os falantes, claro, é moito máis cómodo decir penalti que saque de esquina. No. É moito máis cómodo decir corner que saque de esquina, ou bueno, sí. Antes dixen saque de esquina, sería pena, corto, máxima, máis... pena máxima, non? Pena máxima, algo sí. No, é o que se chama economía da linguaxe. Sí, sí, sí, o sí. Falante economiza eso. Linguaxe porque sí, porque é lógico, por eso existen os suxeitos elípticos, os pronomes que sustituyen a nomes, claro. etcétera. Por eso... E logo, é moito máis doado cando aparece un obxecto novo, unha cousa nova, darlle un nome que xa existe, adaptado á túa fonética, que non inventarte un. Claro. Aparte que os inventos sí. Funcionan se o crea o povo, se non, non. Se os impós, van a falar sí ou non. Claro, ou lle dan outra forma. Claro, no, porque tens, por exemplo, os galicismos, non? Pues, sí. Sei, boutique. Sí. É moito máis expresivo. Boutique, tenda, especialista sí. En non sei que. Sí. Ou paf. Sí. No, é verdad. Paf é máis cómodo que... Bar musical. Un bar que abre polas noites, sí. Hasta idades altas, hasta horas altas, ou algo así. Mm. Ou os os nice clubs, que sí, meu pai chamaba sí, os nice clubs. Nichos clubs. Porque decía sempre están no, nun fondo, sempre hai que baixar escaleiras, se son pequenos e agobiantes. É verdade, é verdade. Sí, entonces chamaba allí. Sí, entonces que eu teño levado algún para que vira, coa, te vago a un nicho club, non volvo. No, eu a un nicho club. Nicho club, non volvo. Preferiría o aire libre, non? Que non estuvera tan. Además, máis que seguro que estaba cheo de fume. Ah, sí, bueno, claro, naquela... Sí, sí, é verdade. Sí, claro, que cheos se fumaba. De fume, cheos de ruido a tope. Sí, sí. Certamente, por aquí eran eses, eran baixos sempre. Sí, sí. Bueno, baixos non, sotos. Sí. Sotos que había que baixar entre escaleiras. Normalmente pequerrechos. Sí. Que abrían as tantas da mañá. Sí, que, sí. Que sigue ali existindo ainda. Sí, hai sitio, sitio que ainda existe. Eu digo, por que ten que ser tan isto tan insinuosos aí metidos para baixo? Bueno, porque van o cómodo, o máis barato. No, para non molestar os veciños tampouco. Tamén pode ser. Claro, no centro de Barcelona. Sí, imagina. É mellor que este. O empresario buscará os locais máis baratos. Tamén. Claro, que se lle meta a xente ali e que consuma, e despois, se é cómodo ou incómodo, a esas horas dalles igual. Sí. Pois sí. A esas horas, eu acordo en Santiago que íbamos ás tantas da mañá e petábamos na porta e abrían. E nós o que queríamos é que nos abriran. Claro, despois... Claro, despois, se era cómodo ou incómodo, había un Santiago que tiña andamios. Ostras. Era moi original, moi original, sí. Con andamios. Sí. Entonces a xente subida nos andamios, tomando as copas, e non me acordo como se chamaba. Bueno, pero en había Santiago. Que Santiago, si tamén estudiaba filosofía en Santiago, había que petar na porta, abrían. Ay, ay, ay. E ibas para... Pero estaba... A decoración era original. No, no, porque sí, era sí. Tipo así como se fuera unha obra, non sabes? Sí, tiña os andamios. Tiña os andamios, mira. Os andamios onde a xente se colocaba e tiña unhas plataformas para estaban seguros, ¿eh? Sí, estaban, sí, sí. Hombre. Pero aquí le acordo que había que petar. Non estaba aberto, non? Non había sereno para abrir la porta. Haberían os horarios de peche, non poderían ter aberto. Claro. Non sería iso. Entón, si querías entrar, petabas, miraban desde que conocían, pasa, si non, pues non pasa. E ali, máis que seguro que, pois, para que non pasara por el día policía ou eso. Sí, pois esos eran os nichos clubs. Nichos. Os pafs, ese é o chico de chamando, pero sempre, por comodidade, o medio por comodidade fonética, sí, non sí, é por sí, menospreciar, sí. Eu digo, os pufos. Ah. Cando vamos ao mellor, que sea un sitio, vamos ao paf este, aí ao pufo este, vamos. O pufo, sí. Non sei que é o que dí, non dos pufos. De pufo tamén teñen algo. Sí, tamén. Sí, señor. Sí. Oye, como anda o Félix por aí? Porque dicen que ven un Félix moi forte. Rodríguez de la Fuente morreu. Non sei se andaba por aquí, pero morreu, Xa non existe. Queda algún por aquí, polo solto, polo monte, que lle cortaron as orellas, pero ese non conoce nin Rodríguez de la Fuente. E ainda hai algún... Creo que é unha clase de político que quedou por aquí algún solto. Sí, bueno. Sí, cortaron as orellas, ceibaron por aí por os eucaliptos e agora creo que non coñece nin Rodríguez de la Fuente. Madre. Non saben se é un xabarín, se é un cervo, se é unha gacela. Creo que é un bicho raro. Sí, sí, algo así. Pero eu as noticias que teño é que o Félix morreu, Sí, bueno, sí. Sí. No, eu tamén as noticias que teño. Eu digo que ese Félix quedan tan forte do vento. Ai, chamase Félix. Sí, chamanlle Félix. Ai, sí, sí. Pois ese, non sei se morreu, pero aquí non naceu de momento. Ah, bueno. Pois, pola parte de Vigo, pois a parte de ella, Coruña e todo eso, no Atlántico, sí. Pero de cando hoxe, empezou hoxe. Sí, hoxe. Hoxe vine unha noticia que dice, chamase Félix. Pero empezaba hoxe. Sí, se ve que empezaba hoxe. Porque onte había xa uns ventos tal que por aquí, pero aquí concretamente onde estou eu non se notou gran cousa. Sí, no, bueno. Hoxe hai unha brisa, sí, pero nada do outro mundo. Bueno. De momento, mellor de noite, sí. O mellor de noite empeza a soprar, porque isto xa sabes. Sí, sí, sí, bueno. O tempo en Galicia cambia de un momento para outro, sí. Cambia enseguida. Bueno, sí, dicen que tiña 15 minutos e xa levo 20, sí. Eso, bueno, pois... Xa lle direi ao xefe que che aumente o soldo. A mí só me pagastes 15, o sea que... como decía o meu colega, que decía, yo aquí vengo a hablar de mi libro. Yo quiero hablar de mi libro. Bueno, pero antes de marcharte, terás que decirnos unha poesía, non? A ver... Ese me coñera un libriño. Vale. Home, antes xa lle claro. deixamos marchar, no, pero no, antes... E xa sabedes que estou moi a gusto con vos, pero é que a xoito que estar en Foce. De Foce. Vale, vale. Ah, bueno. De aquí a Foce teño, pues, 6 or 7 kilómetros, mentre colles o coche, salse e tal. Faxe falta. Sí. Por eso pedía un 15 minutos, ahora xa non chego puntual, pero bueno. Ah. Dille que nos boten a culpa a nos. Exacto. Pois pues moi ben. A ver, logo, que busco alguna cousinha por aquí... E os leo. Eso. Que libro teño por aquí? Que libro teño por aquí? Un, te las tantos. Te estén pero... tantos, claro. Sí, agora mesmo teño un montón deles. Eso. Certo día, perseguindo a sombra dun piñeiro, por entre cantos de xílgaros e vós de volvoreta, atopei verdes sepultados en grises cemiterios e pegadas dun azul engaiolado no morno espello do estío. Despois, perdín o norte na cora coitelada das 12 en punto. Axiunllei a alforxa do xantar e comínlle o centro ao día, no mantelo dun segundo. Vivínlle arelas á partida. Eran as 12 en punto. Moi ben. Moi ben, Paco, graciosísimo. Pois moitas gracias, Paco. Pois gracias a vos. As gracias a ti, sempre... que nos deleitas tamén así deste xeito. E tanto. Así que, Paco, pues que teñas unha boa viaxe e que pases moi bon fin de semana. Eso. Igualmente, ata o próximo sábado. Ata o próximo sábado, Paco. Que vaya ben, hasta logo. Bueno, pois, xa nos queda nada, xa nos temos que marchar tamén, así que vamos a despedir o programa. Hasta a vindeira semana e graciñas a todos por escoitarnos. Eso. Gracias a Kiko, pues, por acompañarnos, que gracias a él, pues, todo esto se lleva adelante. Y yo despido con las mismas verbas de siempre. Venga. Que anoite se xo vosso descanso, y a rúa, a vosa liberdade, de co sábado que ven. Senos aíños da ría, non se canta. See?